Es momento de conocer a nuestro invitado. 8:23 de la mañana, seguimos acá en su noticiero Zona Cultura. Estamos ya en el espacio de entrevistas y opinión. El tiempo en el Ecuador ha cambiado para este 2018. Estamos viendo fenómenos que no han sido muy usuales en los últimos años. Sin embargo, hoy en nuestro noticiario establece contacto telefónico con el ingeniero Rodolfo Molina del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Con él despejaremos algunas dudas sobre lo que nos está poniendo nuestro clima actualmente. Gracias por atendernos y bienvenido. Muy buenos Gracias. Días. Gracias, buenos días. Ingeniero, vamos a conversar sobre todo lo que estamos viviendo, no solamente aquí en la capital de los ecuatorianos, sino en todo el país, y de lo que podemos ver a través de los diferentes medios de comunicación también, lo que está sucediendo en otros países. Hoy Quito amaneció, por ejemplo, con un cielo despejado y con unos colores impresionantes. ¿Qué es lo que nos depara el tiempo? Claro, con gusto, señorita. Bueno, las condiciones que se están presentando al momento en Quito, obviamente, como usted ya lo ha dicho, tenemos en la mañana cielos parcialmente nublados y en la tarde se nublará. Esto quiere decir que estamos con una atmósfera inestable. Se esperan para las horas de la tarde chubascos dispersos en la ciudad prácticamente, con la presencia ocasional de tormentas eléctricas. Es decir, estará un evento similar, pero no de las mismas condiciones del día de ayer. Se esperan las mismas condiciones para ahora, con una temperatura máxima pronosticada de 23 grados y la temperatura mínima que se dio ahora fue de 7.8 grados. Ahora, ¿estos cambios a qué se deben, ingeniero? Mire, estamos como los días anteriores, aproximadamente entre el día 26 al 31 de octubre, tuvimos bastante ingreso de humedad desde la cuenca amazónica hacia nuestro país, afectando principalmente la zona de la región amazónica, y por ende, por trayectoria del viento, estas condiciones se trasladaron hacia el Callejón Interandino, ocasionando así eventos extremos que afectaron ciertas zonas de del Callejón Interandino, siendo así la parte norte, la parte sur inclusive, y también obviamente Quito, en las partes más altas. Estos días aparentemente están ya entrando a disminuir, digamos así, el ingreso de humedad o la masa de aire cálido y húmedo desde la parte amazónica, y podemos diagnosticar que tenemos ya cielos más despejados en la mañana, pero obviamente como hubo ese descarga de energía, o digamos esa descarga de precipitaciones, hizo de que en el ambiente exista un ambiente bastante húmedo. Eso con la presencia del sol en el transcurso del día ocasionan la formación de nubosidad, básicamente la nubosidad que ocasiona estas tormentas eléctricas se llama nubosidad de cumulonimbus, que vienen acompañadas ocasionalmente de tormentas eléctricas y en ocasiones también con granizos. ¿Se puede predecir el tiempo siempre, o más bien el hecho de hasta cuándo durará esta temporada? Claro, con gusto. Mire, lo que pasa es que en el Ecuador, privilegialmente por lo que está ubicada en el centro del país, digamos de esta forma, se generan muchos eventos típicos o extremos gracias a los microclimas que ocasionan la cordillera de los Andes, incluso también en las estribaciones de cordillera. Nosotros podemos diagnosticar esto siempre y cuando la atmósfera esté inestable, y damos un aviso o alertas con previa anticipación en el caso de ocurrir un evento extremo. La constante monitoreo desde la sala de dirección de pronósticos y alertas, estamos constantemente monitoreando la atmósfera para emitir estos avisos y alertas. Por eso la comunidad se le recomienda tener siempre a la mano la información de los servicios meteorológicos nacionales, en este caso del INAMI, y con esa información ellos podrán estar informados. ¿Qué es lo que pasa en Papayacta? ¿Es nieve? ¿Qué tipo es esto? Mire, señorita, estos eventos extremos que se dan normalmente en este sitio no son algo excepcional, pues siempre se da ya, sino que no se tenía mucho comunicación, como ahora tenemos la facilidad de los medios móviles, pues antes no teníamos. Y las personas que viajaban allá normalmente siempre se topaban con estos eventos. Es decir que no es nuevo, siempre hubo... Así es, pues también tuvimos unos eventos parecidos en la zona sur, por el Cañar, algo parecidos, pero con granizadas en lo que se llama la localidad de Biblián, que es cerca del Cañar, o si es que no me equivoco, entonces tuvieron también unos eventos parecidos. Pero básicamente son eventos que sí se han dado. Y lamentablemente, como antes, como le decía, antes no teníamos medios móviles y no podíamos comunicarnos enseguida con... ahora la comunidad tiene la facilidad de eso y poder emitir información que es muy valiosa, obviamente, para nosotros y también para la comunidad. Y por eso ahora ya estamos al tanto y vemos los eventos que normalmente se dan ahí. Ayer pudimos observar nosotros, por ejemplo, dentro del reporte del INAMI, que ustedes anunciaban Sol de Aguas, proceso de termodinámicos. ¿A qué se hace referencia cuando escuchamos estos términos o leemos estos términos? Con gusto, Mina. Nosotros tratamos de utilizar términos que comúnmente usa la comunidad. Bueno, nuestro medio de la Dirección de Comunicación Social trata de interpretarnos a nosotros los técnicos para que haya un diálogo más cordial con la gente, un más interpretativo. Entonces, lo que nosotros le llamamos proceso termodinámico son eso, es el evento que estamos, bueno, las características que tenemos actualmente, un cielo despejado, pero como obviamente tenemos bastante humedad en el ambiente, eso hace que se evapore y se forme la nubosidad de desarrollo vertical, que se llaman nubosidad de cumulonimbus. Estos alcanzan aproximadamente unos 15 kilómetros y cuando ya se desarrollaron totalmente, emiten ya las descargas de precipitaciones y por leyes físicas que son de la nubosidad, hacen que también se presenten las tormentas eléctricas. Entonces, utilizamos, como les decía, por medio de nuestra Dirección de Comunicación Social, un diálogo más, digamos, más común entre la gente para que se pueda entender mucho mejor de lo que podría ocasionar en las horas de la tarde y noche. Sol de Agua, que lo escuchamos de forma frecuente en la comunidad ecuatoriana. Así es, ajá. Tratamos de ser lo más amigables en la parte del diálogo y también en nuestro trabajo, pues para que se entienda lo que queremos expresar. ¿Cuáles son las precauciones que debe tomar la comunidad aquí en Quito? Bueno, lo principal, pues, si es que se presentan lluvias de intensidades fuertes, digámoslo así, y en las localidades donde que son propensas a inundarse o estas zonas que son vulnerables, se recomienda mucho a la comunidad que tenga limpios los sumideros para que haya el flujo del agua y no se estanque. Y al igual, pues, si es que hay tormentas eléctricas, se recomienda a la gente que no estés en lugares despejados ni tampoco refugiarse debajo de los árboles. Mejor, más bien, buscar estructuras cubiertas por hormigón y estos evitan que incluso les pueda caer un rayo. Aparte de eso, pues, obviamente, el abrigo que normalmente deben llevar y una sombrilla, en este caso un paraguas. Las personas que desean estar al tanto siempre de los reportes que ustedes realizan, ¿cómo pueden hacerlo? Con gusto, miren, los medios de comunicación más rápidos que hemos estado utilizando y normalmente se utilizan en todas las instituciones también son las redes sociales. O si no, visítenos a nuestra página. Bueno, en las redes sociales nos pueden encontrar como @inami, al igual que el Facebook, y nos pueden ubicar como Servicio Meteorológico Nacional. Y también en nuestra página web pueden encontrar información de primera mano. ¿Las lluvias se prolongan hasta cuándo, ingeniero? Bueno, eso es muy típico para esta época, pues recordemos que estamos entrando a la época lluviosa. Climatológicamente se habla que esta época empieza desde el mes de septiembre a octubre y finaliza hasta los meses de mayo. Entonces esperemos que estamos entrando paulatinamente a esta época y por ende las precipitaciones estarán un poco más frecuentes. ¿Habrá hoy sol de lluvia, ingeniero? Sí, bueno, hay una alta probabilidad que exista chubascos, como lo llamamos así. Estos son lluvias de intensidad variable de corta duración y muchas veces pueden venir acompañadas de tormentas eléctricas y, si es que es el caso, también con granizo. el paisaje que podemos observar en los diferentes nevados en las montañas de los alrededores de la capital de los ecuatorianos seguirá así con ese hielo esplendoroso. Así es, pues miren, estos lugares son más altos y por ende es más frío, y como había bastante humedad, esta humedad se convierte en hielo, entonces obviamente los nevados estarán con ese paisaje, digámoslo así. Bueno, le dejamos el micrófono a usted para que de pronto, si quiere hacer alguna recomendación final para los oyentes del noticiario de Zona Cultura de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con gusto. Bueno, los oyentes, pues les deseamos que tengan un excelente día, pero siempre lleven precaución, pues tengan a mano un abrigo, una sombrilla, y también, pues como les decía anteriormente, limpien los sumideros y traten de arrojar la basura en su sitio. Bueno, amigos, sí, dígame. Esto evitará que el agua se estanque y pues pueda haber inundaciones como ha habido anteriormente. Bueno, con esto, amigos, amigas, queremos agradecer la presencia del ingeniero Rodolfo Molina del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, quien nos ha comentado pues cómo está el tiempo aquí en la capital de los ecuatorianos y las precauciones que deben tomar cada uno de ustedes para evitarse contratiempos, de pronto limpiar sumideros, a su vez también venir bien abrigados para evitarse los resfríos. Muchísimas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. Estamos a la orden.